music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes, ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices, muy contentos y con mucho amor en sus corazones. Y para iniciar este bello y frío día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado y un viento que corre 3 millas por hora con una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38, mínimas de 28. Ahorita estamos en las temperaturas mínimas. Y para el día de mañana se esperan máximas de 39, mínimas de 33, con cielos nublados con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves hay probabilidad de chubascos, un 90% de probabilidad. Temperaturas máximas de 42, mínimas de 37. Para el día viernes se esperan una probabilidad de un 90% de que caigan lloviznas, con temperatura máxima de 39 grados, mínimas de 32, que es muy probable que se convierta en aguanieve. Y para el próximo sábado hay probabilidad de que caiga nieve, un 90% de probabilidad, con temperatura máxima de 36, mínimas de 26. Este fin de semana, al parecer, nos va a estar nevando, así que váyanse preparando, abrigarse muy bien y pues ya saben, ¿no? A manejar con mucho cuidado. Si ustedes tienen planes para este fin de semana, pues ya saben, hay que pues estar con más cuidado y sobre todo mega abrigados y preparados para la nieve. Y bueno, con esto los voy a dejar y nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Espera solo un segundo que yo no sé.

El puente de los hermanos. No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas contiguas tuvieron un conflicto. Este era el primer problema que tuvieron después de 40 años de cultivar las tierras hombro a hombro, compartir el duro trabajo y de intercambiar cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos, que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana, alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. «Estoy buscando trabajo», dijo el extraño. «Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda serle de ayuda». «Sí», dijo el mayor de los hermanos. «Tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino, es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros». Y él tomó su bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto, que no pueda verlo nunca más. El carpintero le dijo: «Creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde están la madera, los clavos y las herramientas y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho». El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día midiendo, cortando, clavando. Cerca del atardecer, cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado con su trabajo. El granjero quedó perplejo con lo que vio. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente. Un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una verdadera obra de arte. En ese momento, su hermano menor vino desde su granja, cruzando el puente, abrazó a su hermano con los ojos llenos de lágrimas y le dijo: «Eres un gran hombre por construir este hermoso puente después de lo que te he hecho. Gracias. Y perdóname». En silencio, el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marchar, cuando Luis, el hermano que le había contratado, gritó: «No te vayas, espera, quédate, tengo muchos proyectos para ti». «Me gustaría quedarme», dijo el carpintero, «pero tengo muchos puentes por construir». Dios y el hombre estaban separados por un abismo, pero como el carpintero, Jesús en la cruz se ofreció como puente. Tú no tienes que hacer nada, el puente ya está ahí, crúzalo y podrás recibir el abrazo restaurador de Dios. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Madre Teresa de Calcuta.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 43 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias y les voy a informar ahorita como noticia de último momento. Nuevamente están transmitiendo en vivo a través de CBS News la actualización sobre el juicio político a Trump. Los demócratas formalizan las acusaciones contra Trump, así que ustedes pueden seguir la cobertura completa a través de CBS News, ya sea por internet o a través de la televisión. Los demócratas de la Cámara de Representantes darán a conocer este martes los artículos de juicio político contra Donald Trump. Los demócratas de la Cámara de Representantes planean anunciar dos artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso, fue lo que dijeron múltiples fuentes a la cadena NBC la noche del día de ayer. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes escuchó durante más de 9 horas los argumentos de abogados presentados tanto por el Partido Republicano como por el Demócrata, quienes discutieron los hallazgos del Comité de Inteligencia en la investigación a Trump sobre su supuesta presión a Ucrania al retener ayuda militar a cambio de que investigase al ex vicepresidente Joe Biden, su potencial contrincante demócrata en las elecciones del 2020. 5 fuentes familiarizadas con las discusiones revelaron los planes a NBC bajo condición de anonimato después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, se reuniera con representantes de comités involucrados en la investigación de juicio político, incluido Adam Schiff por California, presidente del Comité de Inteligencia, Gerald Nadler por Nueva York, presidente del Comité Judicial, Elliot Engel por Nueva York, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, y Maxine Waters por California, presidenta del Comité de Servicios Financieros. Niña de 12 años es arrestada por hacer lista de estudiantes a los que mataría en su escuela de Florida. Una niña de 12 años fue arrestada por publicar en la red social Snapchat el pasado viernes una lista de personas a las que mataría con nombres de estudiantes de la escuela Middle School del sur de Florida, según lo indicó la policía. La estudiante de la escuela Falcon Cove en Weston enfrenta 2 cargos por haber escrito la amenaza de asesinato y ofrecer reportes falsos sobre una arma de fuego, luego de amenazar en la aplicación de mensajes en 2 ocasiones separadas, dijo la oficina del sheriff de Broward en un comunicado de prensa. La amenaza incluía una lista de a quién matar con los nombres de los estudiantes de la escuela Falcon Cove. Otra amenaza fue publicada en las redes sociales el día viernes por la tarde, que indicaba que los estudiantes no estaban seguros y que serían asesinados el lunes 9 de diciembre, dijo la oficina del sheriff de Broward. Weston está a unos 40 kilómetros al sur de Parkland, Florida, donde un exalumno abrió fuego contra la secundaria Marjorie Stoneman Douglas en febrero del año pasado y mató a 17 personas. Este tiroteo escolar desató una ola de activismo por parte de jóvenes de la escuela que tomó relevancia a nivel nacional. Los chicos se unieron con grupos como Moms Demand Actions, las madres demandan acciones, para exigir a los legisladores a nivel local, estatal y nacional que emitan leyes que regulen el uso de las armas en el país. La estudiante de Falcon Cove fue arrestada el sábado por la noche y fue transportada al Centro Correccional de Menores. El arresto ocurrió luego de que otra estudiante en la escuela y sus padres notificaran a los agentes en el distrito de Weston de la oficina del sheriff de Broward sobre la amenaza hecha en Snapchat. Pyongyang insta a Trump a pensar dos veces si no quiere ver una catástrofe. El régimen norcoreano instó este martes al presidente estadounidense Donald Trump a abandonar su lenguaje insultante hacia el líder Kim Jong-un y a pensar dos veces a partir de ahora si no quiere ver consecuencias catastróficas. Corea del Norte achacó los recientes comentarios beligerantes de Trump al nerviosismo y miedo del presidente a medida que se acerca el plazo de finales del año que Pyongyang ha dado a Washington para reconsiderar su postura en las estancadas negociaciones sobre la desnuclearización norcoreana. Puede que Trump esté muy nervioso, pero es mejor que acepte el statu quo que sembró para que pueda cosechar y piense dos veces si no quiere ver mayores consecuencias catastróficas, amenazó en un comunicado el vicepresidente del Comité Central del Partido de los Trabajadores, Ri Soo-jun, considerado una figura cercana a Kim. En el texto publicado por la agencia estatal de noticias KCNA, Ri sostiene que las palabras y expresiones recientes escupidas una detrás de la otra por Trump suenan como una amenaza a simple vista, pero son una confirmación de que siente miedo por dentro. El vicepresidente del Partido Único Norcoreano señaló que Trump parece muy nervioso y muy inquieto por saber qué está pensando y qué hará a continuación el régimen, e indicó que la decisión final, todavía no aclarada, será tomada por el líder del país pronto, a finales del año, según el plazo reiterado en las últimas semanas. En otra información, Estados Unidos, Canadá y México anunciarán avances en el Tratado de Libre Comercio este martes. El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo la tarde del día de ayer en la red social Twitter que este martes se reunirán los negociadores de Canadá, Estados Unidos y México para dar a conocer los avances en el Tratado de Libre Comercio. El anuncio se produce después de que la Casa Blanca y la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Demócrata, llegaran a un principio de acuerdo bipartidista sobre el nuevo T-MEC, que fue anunciado hace un año para sustituir al NAFTA y al TLCAN. De acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg y otros medios, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, está revisando los últimos cambios introducidos la semana pasada por el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer y su homólogo mexicano Jesús Seade. Los dos funcionarios intercambiaron propuestas sobre normas de inspección laboral y disposiciones más estrictas sobre el comercio de acero y finalizaron un acuerdo el viernes por la noche que presentaron a Pelosi para su aprobación, según informaron a Bloomberg personas familiarizadas con la negociación. El FBI tenía motivo para investigar Trump Rusia, según un órgano interno. El FBI tenía justificación para iniciar su investigación sobre los vínculos entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia y no actuó por inclinación política, fue lo que declaró el día de ayer el órgano de vigilancia interna del Departamento de Justicia, socavando las reiteradas afirmaciones del presidente de que es objeto de una cacería de brujas. El esperado reporte rechazó las teorías y críticas propagadas por Trump y sus simpatizantes, aunque también encontró graves fallas de rendimiento en la cadena de mando que los republicanos citan como evidencia de que Trump fue blanco de investigación injusta. Afirmación de legitimidad de la investigación, balanceada por las críticas a la manera en que se realizó, garantizó que persistirán las disputas bipartidistas en torno a una de las pesquisas más delicadas políticamente en la historia del FBI. Los inmigrantes a quienes ICE enviaría multas impagables. Miles de inmigrantes sobre quienes ya pesa una orden de deportación podrían recibir la notificación para pagar multas impagables, ya que irían de los $500 a los $799 por día de estancia en los Estados Unidos sin documentos legales. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas ya había enviado estas notificaciones en julio pasado, algunas cercanas al $500,000, pero dejó de hacerlo por una falla en el procedimiento. Ahora esa oficina retomará en los siguientes días sus esfuerzos para presionar a inmigrantes indocumentados a dejar el país, para lo cual se enfocará en aquellas a quienes se les ordenó salir de Estados Unidos o aceptar unirse, pero decidieron quedarse. ICE continúa emitiendo multas civiles a los extranjeros a quienes se les ordenó la deportación o se les otorgó la salida voluntaria y no salen de los Estados Unidos, fue lo que confirmó a Univision esa agencia. Eso significa que si se aplica el monto máximo, un inmigrante podría recibir multas de $291,635 por cada año que lleve viviendo como indocumentado en el país. El error en el que incurrió ICE fue que debió haber enviado con antelación un aviso de intención de multa y otorgar un plazo de 30 días antes de ejecutar el castigo. Las leyes de inmigración del país no son simplemente sugerencias y las personas no deben sorprenderse cuando hay consecuencias por no cumplirlas, fue lo que advirtió la agencia. Se desconoce la cifra exacta de cuántos inmigrantes podrían recibir las notificaciones de multas impagables, pero solamente en el año fiscal 2019 las Cortes de Inmigración emitieron 440,223 órdenes de deportación. Y en información deportiva, las Super Chivas de Peláez costarán $51 millones. Con Amaury Vergara como presidente del equipo, el Club Deportivo Guadalajara realizará la inversión más grande de su historia en compra de jugadores. Las Super Chivas 2.0, que se construyen de la mano del director deportivo Ricardo Peláez, costarán $51 millones. Aunque en el año pasado desembolsó fuertes cantidades por algunos futbolistas, nunca el equipo rojiblanco alcanzó tal cifra en un solo mercado de transferencias. El rebaño sagrado está reventando el mercado de fútbol mexicano con refuerzos que prometen conformar un plantel que no solo deje atrás la mediocridad de 5 torneos sin calificar a la liguilla, sino que se convierta en candidato al título, pero armar el equipo de la forma en lo que lo está haciendo la directiva rojiblanca no será para nada barato. De las incorporaciones que tendría amarrados el rebaño sagrado hasta ahora, las más costosas es la de Víctor Guzmán. El Pocho surgió del rebaño sagrado y fue vendido a Pachuca y ahora regresará en una operación que, según fuentes allegadas al club rojiblanco, ronda los $15 millones. Y un jugador estadounidense reforzará a Pumas. El conjunto de los Pumas de la UNAM ya tiene su primer refuerzo de cara al próximo torneo. Se trata del jugador estadounidense de origen mexicano, Sebastián Saucedo, que estará sumándose a los felinos para mejorar el ataque. Desde hace algunas semanas se comenzó a especular sobre su llegada de la Liga MX. Incluso se llegó a colocar entre los clubes que pretendían sus servicios, pero al final los del Pedregal fueron los que se quedaron con él. Saucedo es mediocampista por izquierda, llega procedente del Real Salt Lake de la MLS, donde jugó 27 partidos y anotó 2 goles. Sin embargo, el futbolista ya tuvo un paso por la Liga MX con los Tiburones Rojos de Veracruz, aunque es estadounidense, tiene doble nacionalidad, por lo que jugará como mexicano. Siete de la mañana con 57 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y les recuerdo que ahorita pues está la actualización sobre el juicio político de Trump. Lo están transmitiendo en vivo por CBS News a través de la internet o a través de la televisión. Entonces ustedes pueden verlo ahorita lo que está sucediendo. Y así pues pueden estar al tanto. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Decirte que me gustas tanto.

WhatsApp ahora también te puede ayudar en el día a día. Annie.do, la famosa aplicación para crear tareas, anunció el 5 de diciembre que se ha integrado con el app de mensajería instantánea propiedad de Facebook, de modo que podrás crear tareas y recordatorios en WhatsApp en cualquier dispositivo fácilmente. De acuerdo con una entrada en el blog de Annie.do, la plataforma ha desarrollado un bot específico para WhatsApp con el que puedes conversar y gestionar los recordatorios y tareas intercambiando mensajes con él, aunque por el momento solo está disponible en inglés. Para poder utilizarlo necesitas tener una suscripción a Annie.do, cuyo costo mensual es de $2.99 con una prueba gratuita de una semana. Y después tienes que registrar tu número de teléfono y te llegará un mensaje con un código de 6 dígitos que activará el bot en WhatsApp. Tan solo necesitas abrir el chat con él y pedirle que te recuerde cosas como, por ejemplo, tengo que ir a recoger el traje de la tintorería. El bot te preguntará cuándo quieres que te recuerde esto y una vez se cumpla la fecha, los recordatorios aparecerán en forma de notificación de WhatsApp en tu celular. Además, Annie.do también te ofrece la posibilidad de reenviar mensajes de otros chats al bot para crear recordatorios con base al contenido de esos mensajes. Y bueno, CNET en español envió a Annie.do una solicitud de comentarios para conocer la disponibilidad del servicio en otros idiomas y pues en cuanto les den la respuesta, pues actualizaremos nuestra información. Pero por el momento pues ya pueden hacerlo. Ahora que si no quieren pagar, pues ya saben que los celulares tienen ahí su propia alarma y ya tienen sus propias aplicaciones y también lo pueden hacer. Ahora que si son totalmente usuarios 100% de WhatsApp, trabajan con WhatsApp Business, etcétera, etcétera, pues entonces esto sería pues ideal, ¿no? Para los que realmente están trabajando con esto y que requieren obviamente este tipo de tareas. La otra información que les tengo, les decía que es de ciencia. El día de ayer les di una lamentable noticia sobre el volcán que hizo erupción, pero que a la vez murieron personas, ¿verdad? De hecho, por el momento se han confirmado 13 muertos. Muy lamentable la noticia. Y también hay docenas de heridos y un gran número de desaparecidos. Y bueno, pues, ¿de qué se trata esta información que yo les tengo? Pues aquí dan a conocer por qué hizo erupción sin avisar. Por lo general uno pues tiene algunos minutos o segundos antes de saber, ¿no?, que va a erupcionar el volcán. Y este pues apareció así, dio la erupción pues fuerte. Y entonces para las personas que no escucharon la nota, estas erupciones volcánicas se dieron en White Island, que está en la costa de Nueva Zelanda, y que pues ha resultado una catastrófica sorpresa para los expertos. ¿Por qué el volcán entró en erupción sin previo aviso? Esa es la pregunta. Y según han explicado los vulcanólogos de GeoNet, quienes operan un sistema de monitoreo de riesgos geológicos, la erupción fue impulsiva y de corta duración, con las cenizas elevándose a más de 3 kilómetros de altura. La primera clave que muchos expertos repiten se debe a los propios peligros de un volcán. En este caso, White Island es uno de los varios volcanes de Nueva Zelanda que pueden producir erupciones explosivas repentinas en cualquier momento. Y la razón, el magma es poco profundo y el calor y los gases afectan las aguas superficiales y subterráneas para formar sistemas hidrotermales vigorosos. Y esto produce que el agua quede atrapada en los poros de las rocas en un estado de sobrecalentamiento. Por lo que cualquier proceso externo, por ejemplo, ya sea un terremoto, la entrada de gases de abajo o incluso un cambio de nivel del agua del lago, pueden inclinar el delicado equilibrio y liberar la presión sobre el agua caliente y atrapada. Además, también los vulcanólogos explican que la erupción resultante impulsada por el vapor, también llamada erupción hidrotérmica o freática, puede ocurrir repentinamente y con muy poca o ninguna advertencia. y la expansión del agua en vapor es supersónica en velocidad y el líquido puede expandirse a 1700 veces su volumen original, y el resultado son todo tipo de impactos catastróficos, ya que la energía de expansión es suficiente para romper rocas sólidas, excavar cráteres y expulsar fragmentos de rocas y cenizas a cientos de metros de distancia. Entonces, precisamente por lo ocurrido, los expertos señalan que existen una gran posibilidad de que ocurran nuevas erupciones, posiblemente más pequeñas a medida que el sistema se reequilibra. Por último, los vulcanólogos recuerdan que el propio seguimiento y la advertencia de erupciones hidrotermales es un gran desafío para la ciencia, principalmente porque la erupción no se produce por el magma, sino por el vapor, y esto es mucho más difícil de rastrear en los sistemas de monitoreo actuales. Y lo normal es que no vean venir muchas de estas erupciones, por lo que los periodos de advertencia se reducen a segundos o minutos una vez que se inicia el evento. Y bueno, pues ahí está. Hay que orar, pues, obviamente por las almas que ya no están y por los familiares que perdieron a sus seres queridos en este desastre natural. Y bueno, finalizando con esta información, los voy a dejar con el tema del día. Hoy les voy a dejar la grabación y la interpretación, ya que la lectura está muy interesante. A mí me gustaría que la volviéramos a escuchar y al mismo tiempo poder poner en práctica pues todo lo que nos dice. ¿Okay? Los dejo con el tema y ahorita volvemos. Ocho de la mañana con 30 minutos, vamos a comenzar con la lectura. Hoy vamos a leer del capítulo 13, donde nos habla sobre el mundo inocente, el apartado número 5, las dos emociones. Cuando leímos anteriormente este tema, fue al inicio de este tercer repaso. Ahorita estamos en el día 160 del tercer repaso y repasando el libro Un Curso de Milagros, 395 días. Dije anteriormente que solo puedes experimentar dos emociones, amor y miedo. Una de ellas es inmutable, aunque se intercambia continuamente, al ser ofrecida por lo eterno a lo eterno. Por medio de este intercambio es como se extiende, pues aumenta al darse. La otra adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere enormemente. Mas todas ellas tienen algo en común, son todas de mentes. Están compuestas de imágenes que no se pueden ver y de sonidos que no se pueden oír. Constituyen un mundo privado que no se puede compartir, pues únicamente tiene sentido para su hacedor y por consiguiente no tienen sentido en absoluto. En este mundo, su hacedor ronda solo, ya que únicamente él las percibe. Cada cual puebla su mundo de figuras procedentes de su pasado individual. Y esa es la razón de lo que los mundos privados difieren tanto entre sí. No obstante, las imágenes que cada cual ve jamás han sido reales, pues están compuestas únicamente de sus reacciones hacia sus hermanos y no incluyen las reacciones de estos hacia él. No se da cuenta, por lo tanto, de que él mismo

en esa área de su vida. Tal vez tú tienes miedo a tirarte de un paracaídas. Tal vez otra persona ama tirarse de un paracaídas. Tal vez una persona le encanta hablar en público. Tal vez otra persona se moriría de miedo de hablar en público, ¿no? Entonces, por eso es una invención. Entonces, todas esas figuras que nosotros traemos en nuestra mente las hemos creado de nuestro, a través de nuestro pasado, este pasado individual, en el que vemos a los mundos privados, ¿no? Y a veces pensamos que somos pues los únicos que estamos existiendo en este mundo. Interpretamos todo, le damos color y figura y textura y sonido a todo lo que estamos observando, y en eso se incluyen a todas las personas. E imagínate, otra persona también, pues también está haciendo lo mismo, ¿no? Y aún así pensamos creemos saberlo todo, cuando no es así. Siempre que estemos defendiendo algo, recuerden esto, lo absurdo que es el estar en discusión, ¿no? Porque en discusión obviamente es defender algo que tú crees, algo que tú inventaste, pero que no es realidad. Entonces, lo ideal sería no estar discutiendo y estarnos aceptando, ¿no? Entonces, vamos el día de hoy a comunicarnos a través del espíritu. Hoy no vamos a estar contemplando nuestros fantasmas del pasado, esas figuras que proceden de nuestro pasado individual y la que hace que los mundos sean privados y difieran entre sí. Hoy vamos a contemplar con claridad el mundo que nos rodea y darnos cuenta, ¿no?, de que hay otra manera de vivir nuestra vida, y es a través del amor. Vamos a salirnos, vamos a dejar de estarnos sumergiendo en la demencia, vamos a ver realmente lo que no está ahí y vamos a oír realmente lo que viene del amor. Esas emociones, esas dos emociones son fáciles de identificar. Una te causa paz y la otra, pues simplemente no hay para nada paz, no hay tranquilidad, no hay amor. Vamos a estar conscientes de esto el día de hoy y vamos a darle la bienvenida a todos con mucha alegría, y vamos a ofrecer alegría a todos nuestros hermanos, a todo nuestro entorno, y vamos a recordar que la visión depende de la luz, y como está en la luz, pues vamos a seguir nuestro camino pues iluminado, ¿no? Y ahora vamos a irnos rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 279 y nos dice: la libertad de la creación garantiza la mía. La libertad de la creación garantiza la mía. Se me ha prometido el fin de los sueños, porque el amor de Dios no abandonó a su Hijo. Únicamente en sueños parece Él estar aprisionado, en espera de una libertad futura, si es que ésta ha de llegar. Pero en realidad sus sueños ya se acabaron y la verdad ocupa su lugar. Ahora él es libre, porque he de seguir esperando mi libertad encadenado cuando ya he sido liberado de mis cadenas y Dios me ofrece la libertad ahora. Hoy aceptaré tus promesas y depositaré mi fe en ellas. Mi Padre ama a aquel a quien creó como su hijo. ¿Me negarías entonces los regalos que me hiciste? Y bueno, aquí finalizamos la lección del día. Recuerden, la libertad de la creación garantiza la mía. Hoy ponemos fin a estos sueños, a estas pesadillas, y vamos a darle la bienvenida al amor de Dios, que no nos ha abandonado, que no ha abandonado a su Hijo, que eres tú y que somos todos. Y vamos a dejar de estar aprisionados, vamos a estar libres, vamos a sentirnos libres y vamos a quitarnos toda esta pesadez, todo este pasado que lo hemos cargado con mucho orgullo, y que realmente el orgullo pues no nos ha ayudado para nada, ¿no? A soltarlo y a aceptar las promesas y a depositar nuestra fe en ellas, porque nuestro Padre nos ama y Él fue el que nos creó. Entonces, como dice al final, ¿me negarías entonces los regalos que me hiciste? Pues claro que no. Con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos. Ocho de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. El día de hoy voy a continuar con remedios naturales para combatir la infección intestinal o como realmente se le conoce, gastroenteritis bacteriana. Si a ti te diagnosticaron gastroenteritis, entonces tienes una infección intestinal, es lo mismo, bueno, en otras palabras, ¿no? El día de ayer te dije en qué consiste la gastroenteritis, te dije cuáles son los síntomas. Si quieres, pues ya sabes que en la receta que es publicada día con día, ahí van a encontrar toda esta información para que ustedes se informen un poquito más y también pues para que puedan combatir esta enfermedad o este malestar, que es fácil de controlar. A veces uno piensa que ciertas enfermedades son muy constantes, se vuelven crónicas, pero la verdad es que si tú cambias tu alimentación, cambias obviamente tus pensamientos, podrías ayudarte muchísimo, inclusive a mejorarte al 100%. Entonces, esta recetita te va a ayudar muchísimo. Es también un té, al igual que el día de ayer. El té del día de ayer fue con jengibre. El día de hoy es un té, pero con menta. La menta esta le llaman piperita, que es igual. Cualquier tipo de menta. Si no consiguen esta, está bien con la menta que ustedes conocen, la normal, la de hoja chiquita, redondita. Esta menta, la piperita, es una hojita más larga, pero igual es lo mismo. Entonces, lo único que se recomienda es que sean 6 hojitas de menta y que estén frescas, que no estén secas o que no estén en polvo, ¿ok? Entonces, 6 hojitas de menta, piperita, frescas y una taza con agua hirviendo. Ya que hierva el agua y que esté hirviendo, lo vas a servir en una taza y vas a colocar estas 6 hojitas de menta. Vas a tapar esta taza y la vas a dejar reposar durante 5 a 10 minutos. Posteriormente la cuelas para que no te vayas a tomar las hojitas, o la puedes tomar ahí con las hojitas. Y lo vas a beber esta tacita durante el día, aproximadamente unas 3 tacitas al día. O sea que te vas a estar preparando el té de de esta preparación. Y se recomienda que la consumas, la tacita de este té, 30 minutos o 20 minutos antes de las comidas. O sea que si ahorita vas a desayunar o ya desayunaste, pues tómatela ya que haya pasado aproximadamente una media hora de que ya comiste,